día, el campo siempre es noticia, con la voz de los que saben. Seguimos en Regional Agropecuario. Bueno, Diego, contame un poquito algo sobre el entrevistado de ahora. Así es, Hugo. Y bueno, un trabajo que está haciendo este ingeniero químico en el matadero de Olavarría con energía sustentable. Bueno, toda la parte en residual, la bosta del ganado, los desechos, bueno, que hacen fertilizantes orgánicos con todo este trabajo que están realizando, reutilizan el agua y también la energía en gas metano. Se trata del ingeniero Beato Castro, ingeniero cubano que trabaja aquí, ajá, en la Argentina. Y bueno, que tras, para hacer un poco la presentación, Hugo, tras el proyecto presentado en Adelo por el ingeniero, bueno, están ahora trabajando, fue aceptación de Adelo para que ellos pudieran desarrollar todo este proyecto y este trabajo tan importante en materia de elementos contaminantes, que hacen una pureza muy importante con todo lo que te estaba comentando, la bosta del ganado, los desechos del matadero, y bueno, generan agua en buenas condiciones y también reutilizan el agua con buenas condiciones y también lo que sale de todos estos desechos hacen fertilizantes orgánicos. Bien, ingeniero Castro, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, muy bien por acá, un saludo a toda la audiencia y un saludo a ustedes. Bueno, muchas gracias y gracias por atendernos. Dígame, ¿usted vino especialmente de Cuba para esto o ya estaba viviendo en Argentina? No, este trabajo en Cuba se desarrolla. Desarrollamos allá los biodigestores y tuve la posibilidad de ser invitado y dije, bueno, es importante hacer en Olavarría lo que uno conoce. Y bien, así empezamos, nos presentamos a Adelo a un evento y logramos resultados. Se nos dio la posibilidad de comenzar y así estamos. Comenzamos con la Escuela Agropecuaria y ahora estamos en el matadero municipal. La verdad que esto es muy bueno porque ya muchas empresas que tienen residuos los están transformando y esto creo que es muy bueno porque si no va todo a algún lugar que es perjudicial para todo el mundo, ¿no? Sí, cómo no. Esto, el tema de la empresa es más bien, como su misión lo indica, es resolver problemas puntuales de contaminación ambiental, y creo que este es uno de los temas, no solamente en Olavarría, sino en gran parte de Argentina, en que hay posibilidades de mejorar, ya claro, que tanto las industrias como los criaderos largan al medio ambiente sin tratar, o por lo menos sin el tratamiento adecuado de estos residuales, y a la larga nos está contaminando el ambiente, hay enfermedades, situaciones con contaminación del agua, en fin, por eso creo que la importancia de esto, más allá de que también el proyecto trae resultados favorables en cuanto a economía se refiere, pero centramos el tema en eliminar la contaminación. Ingeniero, algo muy importante que el otro día dialogaba con usted, lo que tiene que ver la maquinaria, están trabajando con maquinaria de última tecnología, pero una maquinaria que se adapta al mercado argentino, que no tiene los costos de la maquinaria estadounidense, que bueno, es muy importante y muy desarrollada, ¿es así? Sí, una de las cuestiones que nosotros hemos empleado es la tecnología, que sean factibles pero que no sean caras, porque al ser caras limita un poco el uso de los productores. Por ejemplo, la mejor tecnología en el mundo de biodigestores la tiene Estados Unidos y Brasil, pero es una tecnología de punta en el cual usa muchos acero inoxidable, muchos plásticos de alta densidad, y eso aleja un poco de la posibilidad de que las personas acá en Argentina puedan importar estos productos. Y entonces la línea nuestra es hacer una adaptación de estos productos, de esta tecnología, a como se usa en Cuba. Sabe que en Cuba no hay mucho desarrollo tecnológico y la situación económica no es muy buena, y entonces aprendimos a ser útil con poca cosa, y eso es lo que estamos desarrollando acá. Toda la instalación que hacemos es sobre la base de local que en el mercado en cualquier ciudad de aquí de Olavarría, de Buenos Aires, sin importar nada, y el resultado es quizás no al 100% eficiente como los Estados Unidos, al 90% de eficiencia y ahora mismo. Todos los desechos que ustedes van realizando, bueno, lo transforman en fertilizantes orgánicos, en energía gas metano y también reutilizan el agua en condiciones puras. Sí, cómo no. Acá la tecnología, como bien decíamos al inicio, transforma un residual contaminante que tiene malos olores y tiene un, sabemos todo lo que tiene la bosta de los animales, los residuales de la industria, y se transforma en tres productos importantes. Primero, el gas metano. El gas metano sustituye al propano como energía y sustituye al diésel, a la nafta, en fin, a todo lo que es combustible que se utilice para la calefacción y para generar energía eléctrica. Este gas metano es creado de la descomposición orgánica de la materia por el biodigestor y tiene un costo muy, pero muy pequeño con relación a si compras el propano, y logra que no se utilice combustibles convencionales que al fin logran la atmósfera gases de invernadero como el CO2, monóxido de carbono, en fin, un grupo de gases que contaminan. Y este gas que se obtiene aquí, lejos de esta contaminación, logra una reutilización de un producto muy importante y una disminución de los costos de cada una de las producciones. Además, el resultado de los sólidos que no se convierten en gas es el fertilizante orgánico. Sale un fertilizante orgánico con un balance de nutrientes alto para asimilar las plantas, y orgánico. Ya se sabe todo lo que se está hablando y se está diciendo, lo importante que es el consumo de cuestiones orgánicas, hortalizas, carnes, leche, huevo, todo orgánico, por los beneficios que trae al ser humano en su salud. Y esto es lo que estamos logrando, un fertilizante balanceado, seco, termolizado, que no tiene ningún tipo de bacterias patógenas y que puede utilizarse para el desarrollo de todas estas producciones que dan resultados satisfactorios a la salud del ser humano. Y la tercera cuestión es el agua, muy importante. Hoy se utilizan mucha cantidad de agua y se tira. Y esta agua, nosotros, hace este proceso de los biodigestores, sedimentación, la biodigestión primero a anaerobia, en ausencia de oxígeno, después la aerobia, y luego el tratamiento biológico natural. Esta agua sale alta para el riego de las plantaciones y para el lavado de todas las instalaciones que se puedan hoy utilizar agua. De tal manera que contribuye un más del 80% de ahorro de agua de la que hoy utiliza normalmente en el día un productor. Ingeniero, sabemos que bueno, el matadero municipal aprovechará ese agua, como dijo usted, pero digamos, el fertilizante y el gas, ¿quién lo aprovecha? En el caso del matadero, el gas lo va a aprovechar la caldera que ellos tienen ahí en la propia instalación, y van a dejar de usar en gran medida el propano que usan de la calle. Ajá. En el caso del fertilizante, será un elemento, un producto que pueden utilizar para venderlo a los propios clientes que tienen, a los productores de siembra en soja, girasoles, trigo, en fin, al campo. Y el agua, bueno, el agua lo que va a mejorar es el estado del agua que va hoy a las cloacas de la potabilizadora, los tratamientos residuales de la ciudad que está cerca ahí. Claro. Entonces, esto es lo que va a ocurrir en el matadero. Bien. Ingeniero, una última de mi parte. Bueno, los basurales a cielo abierto, en una ciudad como la ciudad vecina de Azules, se está viviendo este problema tan contaminante que prácticamente es incontrolable este basural a cielo abierto. ¿Se puede hacer un tratamiento y mejorar toda esta perspectiva y bueno, tener un basural que no sea contaminante para la población? Sí, cómo no. Tenemos una tecnología que es capaz de lograr que el basural se convierta, bueno, no en una ciudad, pero por lo menos en condiciones higiénicas favorables que no contaminen ni dañen a los vecinos. Esta tecnología, primero, es la clasificación de los materiales de los desechos en plástico, metales, cartones, y la parte orgánica. La parte orgánica se da un proceso de triturado y se lleva a un biodigestor donde produce gran cantidad de energía en forma de metano. Y el agua que se utiliza se recircula, así que no se vuelve a utilizar más agua que la que utilizarían en un ciclo productivo. Y convertiría en un basural una industria de producción de energía que puede vincularse a la instalación de una planta de generación de electricidad y conectarse a la red eléctrica. Y de esa manera convertir algo que hoy estaba contaminando el medio ambiente y hacía tanta molestia a la población en algo muy útil, que es aportar energía eléctrica a la red nacional. Bueno, un hecho importantísimo. Ha sido realmente muy importante el desarrollo de la charla con usted por todo este trabajo que está haciendo aquí en El Matadero, que ojalá sea recibido en distintos lugares de la provincia, del país y municipios para, bueno, trabajar con esta energía sustentable, cuidando la ecología, el medio ambiente y también la industria, realizando toda esta tarea que creo es tan importante para los próximos años y puntualmente para las generaciones que vienen. Bueno, muy bien. Esperamos que se escuche esto y estamos a disposición de todo el productor que tenga necesidad de hacer algo, no solamente de construir algo, sino de asesoramiento en cualquier tema. Aquí estamos en disposición para ayudar en lo que haga falta. Muchas gracias, ingeniero, por atendernos. Le mandamos un gran saludo desde aquí. Muchas gracias a ustedes. Bien, el ingeniero Beato Castro, entonces.